Les damos a todos ustedes la bienvenida al cuarto Congreso de Psicología del Sur Mendocino, titulado Psicología y Problemática Familiar. La familia es el núcleo básico y primero de una sociedad. En ella se sustenta el crecimiento humano, social y cultural. La familia se enfrenta al desafío que el mundo le ofrece. Somos conscientes que la vida familiar suele estar marcada por el debilitamiento de la fe y de los valores, el individualismo, el empobrecimiento de las relaciones, el estrés de una ansiedad que descuida la reflexión serena. Se asiste así a no pocas crisis matrimoniales que se afrontan de un modo superficial y sin la valentía de la paciencia, del diálogo sincero, del perdón recíproco, de la reconciliación y también del sacrificio. Pero la familia sigue siendo la esperanza de un pueblo, porque aún tiene la misión de expresar el bien y el amor que debe anunciar al mundo. El Papa Francisco nos exhorta: hoy la familia es despreciada, es maltratada, y lo que se nos pide es reconocer lo bello, auténtico y bueno que es formar una familia. Ser familia hoy, lo indispensable que es esto para la vida del mundo, para el futuro de la humanidad. Es nuestro propósito en este Congreso recordar la misión vital de la familia en la sociedad y tratar de iluminar su camino e inserción en una sociedad compleja, que muchas veces implica un desafío a la unidad y estabilidad del vínculo intrafamiliar. Para ello, intentaremos abordar algunas de las problemáticas más frecuentes y que genera mayor sufrimiento en el núcleo familiar, para poder brindar algunas luces que fortalezcan el peregrinar de la familia actual. Es nuestro objetivo reflexionar tanto sobre la importancia, riqueza y nuclearidad de las relaciones en el ámbito familiar, así también como delimitar algunas de las dificultades que se pueden presentar en este ámbito y al mismo tiempo iluminar con parámetros que ayuden a superar los obstáculos, devolviéndole a la familia su dignidad originaria. Es un honor para nosotros poder contar en esta oportunidad con el apoyo y la bendición de su Santidad el Papa Francisco, quien nos ha hecho llegar su saludo mediante su asesor, Monseñor Peter Wells. Hacemos lectura de la carta. Ciudad del Vaticano, 28 de abril de 2015. Estimados todos en el Señor, movido por sentimientos de adhesión y afecto en nombre de su asociación, ha enviado al Santo Padre un atento mensaje en el que le informa de sus proyectos. El Papa Francisco, teniendo presente este amable gesto, pide al Señor que los llene de su gracia, de modo que sus iniciativas se vean fortalecidas para el mejor servicio del bien común. Con estos deseos, el Sumo Pontífice ruega que recen por él y por su servicio al Santo Pueblo de Dios, a la vez que les imparte de corazón la implorada bendición apostólica como prenda de copiosos favores divinos. Aprovecho gustoso la oportunidad para manifestarles mi consideración y estima en Cristo. Firma Monseñor Peter Wells, asesor de Secretaría Vaticana. La familia es el origen y garante de la continuidad de la patria. Honramos nuestro origen y la tierra que nos heredaron nuestros padres. A continuación entonaremos las estrofas del himno nacional argentino. Thank you. Agradecemos también a las autoridades del Centro de Estudio y Tratamiento de las Enfermedades de la Conducta que han hecho posible la consecución de este congreso. También hacemos extensivo nuestro agradecimiento al presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Rafael, señor Mauricio Satt, que bajo el siguiente decreto declara: Resolución interna número 4488/15 de la Presidencia. Visto el proyecto de ordenanza presentado por el señor concejal Mauro Viñert, mediante el cual solicita se declare de interés departamental el cuarto Congreso de Psicología del Sur Mendocino bajo el lema La psicología y la problemática familiar, a llevarse a cabo los días 15 y 16 de mayo de 2015, en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael, y considerando que dicho congreso es organizado por el Centro de Estudios y Tratamiento de las Enfermedades de la Conducta, y la temática a abordar serán las adicciones en la familia, familia y discapacidad, el matrimonio y la dinámica familiar, Internet y su abuso como problemática familiar, la educación de los hijos, la moral y la familia, el abuso sexual, la violencia contra la mujer en la familia, técnicas de intervención terapéutica familiar, entre otros. Que se prevé la participación de estudiantes de Perú y Chile, así como de Buenos Aires, San Luis y Mendoza, además de profesionales, estudiantes y público en general de San Rafael. Por lo expuesto y en uso de sus facultades, el señor presidente del Honorable Consejo Deliberante resuelve: Artículo 1. Declarar de interés departamental el cuarto Congreso de Psicología del Sur Mendocino, bajo el lema La psicología y la problemática familiar, a llevarse a cabo los días 15 y 16 de mayo de 2015, en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael, organizado por el Centro de Estudios y Tratamientos de las Enfermedades de la Conducta. Artículo 2. Cúmplase, comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, dese al registro de resoluciones internas de la Presidencia y al Digesto Municipal. Firma José Rubén Román, Secretario Legislativo del Honorable Consejo Deliberante, señor Mauricio Satt, Presidente del Honorable Consejo Deliberante. También queremos agradecer el apoyo del señor decano normalizador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Mendoza, el doctor Miguel Matus Escorihuela, al secretario académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Mendoza, el doctor Ricardo Cabrera, al director de la carrera de Psicología de la Universidad de Mendoza, licenciado Gustavo Graña, a la secretaria general de la Universidad de Mendoza, subsede San Rafael, licenciada María Marta Arrieta Guevara, y al director general de la Universidad de Mendoza, subsede San Rafael, el doctor Raúl Collado. Agradecemos también al intendente de San Rafael, el señor Emir Félix, al señor presidente del Hospital Teodoro Josta Shestakov, doctor Gonzalo Herrera, al señor presidente del Hospital Español del Sur Mendocino, licenciado Oscar José Albanés, por hacer posible con su colaboración la realización de este evento. De esta manera damos comienzo al Congreso. Ahora recibiremos al señor Juan José Burton, cuya conferencia se titula La adicción, la prevención desde la familia. Leeremos el currículum de Juan José Burton. Es consejero terapéutico en drogadependencia, tiene una vasta experiencia y capacitación en trabajos de tratamientos y prevención en adicciones. Es fundador y actual presidente de Camino de Esperanza, CADES, desde el año 1997. Ha disertado y asistido a distintos cursos y conferencias, entre las que se destacan: en el año 1999, Segundo Congreso de Prevención y Asistencia de la Drogadependencia en la provincia de Córdoba; 1999, Jornada sobre Aspectos Toxicológicos de la Drogadependencia, Avances y Perspectivas hasta el Siglo XXI. En el año 2000, pasantía en City of Refuge, Dunklin Memory Camp, USA. 2001, octavo Conferencia Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, San José de Costa Rica. 2001, quinta jornadas Adolescentes y Drogas, Educar desde el Ámbito Comunitario, Asociación Proyecto Hombre, Madrid, España. 2005, quinta Conferencia Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, La Comunidad Terapéutica, un modelo de tratamiento para personas con dependencia a sustancias psicoactivas, San Juan de Puerto Rico. 2011, disertante en Primer Congreso Internacional de Adicciones y Sexto Congreso Patagónico de Adicciones. 2011, conferencista en la 13ª Conferencia Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, Medellín, Colombia. 2012, disertante en la 8ª Jornadas Provinciales de Prevención y Asistencia de las Adicciones. 2014, taller de concientización de la problemática del consumo, y en octubre del 2014, en San Rafael, Malargüe, Mendoza. Recibimos al señor Burton con un fuerte aplauso. Porque al final del congreso empezamos a vender los CD. Y bueno, es verdaderamente un placer para mí estar hoy aquí. Siento mucha alegría en el corazón, lo hablaba con mi esposa, de ver tantas caras jóvenes. Pero también siento tristeza por ver tan pocas caras de adultos. Porque la problemática de las drogas, y es un tema en donde se involucran generalmente los jóvenes, pero la responsabilidad es de los adultos. Había un psiquiatra ya fallecido, un infarto juvenil, el doctor Raskowski, creo, no sé si el doctor lo debe haber escuchado nombrar. El doctor Raskowski decía que la guerra la hacen los adultos para que mueran los jóvenes. Casi todas las guerras son diagramadas y llevadas a cabo por los adultos, pero a quien le dan el fusil es a los jóvenes. En esta guerra, y permítame que lo diga así, en esta guerra, en esta batalla de la problemática de las drogas, también se repite nuevamente que los adultos son los que comercializan, son los que llevan a los jóvenes a la muerte, y los jóvenes los que terminan cayendo en las garras de este flagelo. Por eso es que me hubiera gustado que hubiera más caras de adultos, y mucho más porque se habla de la familia, se va a hablar de la familia. Para mí, el eje central de poder batallar, de poder lograr disminuir el consumo de sustancias en los jóvenes. Muchas veces creemos que es un problema de los jóvenes, creemos que los jóvenes son los que no les interesa nada, entonces como no nos escuchan y hacen lo que quieren y la culpa son, la tienen ellos. Yo llevo muchos años trabajando en adicciones y lo que he comprobado de que detrás de cada problemática de consumo, detrás de cada joven que tiene una problemática de consumo de sustancias, hay una problemática familiar. Entonces, estrategias para poder trabajar en la familia sobre lo que es el consumo de sustancias, la prevención, el cuidado, también se tiene que hacer desde los adultos. Ahora, aprovechando de que en su gran mayoría son jóvenes, voy a ir cambiando un poquito el eje de lo que yo tenía preparado, y por algo el Señor no quiso que mostrara estas láminas, pues yo preparé un trabajo casi exclusivamente dirigido puntualmente a los adultos. Y como veo que son muchos los jóvenes, voy a modificar mi trabajo o mi charla de hoy. Yo soy de tratar de interactuar con la gente, así que les pediría que acepten esta propuesta. Cuando yo me doy cuenta que por la vereda de enfrente está caminando una mujer embarazada, ¿levantan la mano el que quiere responder? ¿Es difícil la pregunta? Sí. Ahí está, ¿todos coinciden? Bien. Ahora, dejamos esta foto acá y nos vamos a la foto de un adicto. ¿Cuándo, viendo caminar por la vereda de enfrente, cuándo, en qué momento nosotros nos damos cuenta que el que está caminando por la vereda de enfrente es un adicto? ¿Vas a tener que levantar la mano de nuevo vos? Sí. ¿Cuándo? Ahí está. ¿Coinciden? ¿Alguien quiere? Hay para agregar un montón. Cuando se ve un deterioro muy grande. ¿Algo más? ¿Qué otras cosas vemos? ¿O cómo? Sí, no importa. O sea, yo hablo de la persona. Vemos la persona caminar por ahí. ¿Por qué nos damos cuenta de que es un adicto? O sea, ya lo dijo, por el deterioro. Por su aspecto físico puede ser. Por el descuido de su propia higiene. Por el deterioro de sus relaciones sociales y familiares. ¿Puede ser todo eso? Bien. Ahora pongamos las dos fotos. La de la mujer embarazada y la de este chico o esta chica. La pregunta es, ¿la mujer se embarazó en la esquina? ¿Se embarazó inclusive antes de ella saberlo? ¿Puede ser? Con la adicción pasa lo mismo, chicos. Nosotros normalmente creemos que cuando está descerebrado es un drogón. Pero el camino de las drogas es como el camino de un embarazo. Mucho antes de creer de que podemos estar siendo atrapados por una adicción, ya estamos siendo atrapados por una adicción. ¿Se entiende lo que voy? ¿Por qué? Porque la droga, cualquiera fuera, lo primero que le roba a la persona es la voluntad. Yo no sé si acá hay algún chico o alguna chica que consuma o conoce gente que consume o tiene un familiar que consume. Es muy común que los familiares, la gente que lo quiere o la quiere, le plantee, pero escúchame, Catalina, poné un poco de voluntad, Ruperto, poné voluntad para dejar eso. Mirá cómo te estás arruinando la vida. Nosotros que te criamos de tal manera, nos estás causando un daño bárbaro. Muchas veces lo decimos con dolor, como papá, como adulto responsable. Pero, precisamente como familiar adulto, y por no estar estudiando el tema, buceando en cómo poder ayudar a mi hijo, no me doy cuenta que la droga ya le robó la voluntad. Entonces es muy difícil pedirle a una persona que haga algo cuando la voluntad para poder hacer eso ya no la tiene. Y es tan perversa la droga que no solo me roba la voluntad, pero en ese espacio pone soberbia, mentira, manipulación. Y después voy ascendiendo a irritabilidad, agresividad, conmigo y con los demás. Y el adicto se transforma en un profesional para mentir y manipular. Yo digo que si hubiésemos mandado un grupo de adictos a negociar la deuda externa, no solo no debíamos un peso, sino hubiésemos venido con plata. Porque tienen una capacidad, una sutileza muy especial para leer al otro. En programación neurolingüística se le diría espejear al otro y lograr que el otro acepte lo que yo le planteo. Y cuando yo hablo del adicto, como absolutamente todo lo que voy a hablar hoy, es primero porque yo tengo 58 años, y a partir de los 14 años yo comencé a consumir drogas. En una época que yo viví el ocaso del hipismo, amor y paz, una época donde de Europa venía muchísimo ácido, era mucho más fácil conseguir lo que hoy le podemos decir el éxtasis, que es drogas sintética, bueno. Era mucho más fácil conseguir eso que marihuana en aquella época, los fines de los 60. Quiere decir de que yo en contacto con la problemática de las drogas estuve desde los 14 años. A los 30 hice mi tratamiento. Después que hice mi tratamiento, comencé a estudiar, porque yo entré siendo un cascote a tratamiento. Después comencé a estudiar. Y a partir de que me recibí, comencé a trabajar en la problemática de las drogas. Quiere decir que desde los 14 años a los 58 que estoy trabajando en esta problemática, que la conocí porque primero la padecí, porque después a lo que sería lo práctico le metí teoría y después con las dos cosas comencé a trabajar en adicciones. Por eso es que todo lo que yo diga es todo vivido. Cuando mencionaba esto de la mujer, fue porque fue una experiencia que tuve también. Como también sería importante entender de que los adultos no comprendemos la importancia de prepararnos para ser padres y para ser cabeza de familia. Estoy seguro que cualquiera de los que está acá habrá comprado un celular en donde viene un manual así, 48 hojas, en 4 idiomas, chino, francés, inglés, portugués, en 5 y español, de cómo utilizar ese aparato, de cuáles son las funciones que cumplen y cómo aprovecharlo al máximo y fundamentalmente cómo cuidarlo. Casi nunca se lo terminamos de leer, leemos las dos primeras páginas y lo cerramos y ya después lo otro es práctica. Bueno, cuando uno es papá o mamá, y si alguna mamá o papá está acá, que me diga si no es así, cuando somos padres, los hijos no vienen con ningún manual. Entonces, nos miramos con nuestra pareja y decimos, lo que yo aprendí y creo que es bueno, lo que vos aprendiste y crees que es bueno, lo mezclamos y ahí criamos a nuestros hijos. Y todo el presupuesto, todos los errores, todo lo que venimos trayendo equivocadamente de nuestra propia crianza, los vamos trasladando a nuestros hijos. Por eso es que es tan importante prepararse también para ser padres. Para poder entender de que gracias a Dios y lo maravilloso de Dios, entre mil cosas, es de que nos ha hecho a todos distintos. Todos somos distintos. Una vez recuerdo en una entrevista, estaba yo sentado en el escritorio, el papá, el hijo, y me dice el hombre, acá le traigo a este, 5 crié, el único torcido es este. Bueno, ponemos a charlar, tratar de explicarle, cómo crió a su hijo, a lo mejor la sensibilidad de él es distinta, necesitaba otra forma de que usted se aproximara. Entonces, en determinado momento de la conversación, el hijo, 22 años, le dice, bueno, papá, pero vos no te olvides que cada vez que yo cometía un error o me andaba mal en el colegio, vos me pegabas con una cadena. Y el padre lo mira y dice, me mira a mí después y me dice, es un exagerado, con una cadenita de Chihuahua le pegaba. Como queriendo decir que como era una cadena chiquita, no era tan importante. Muchas veces los papás tenemos parámetros de crianza que no son los adecuados o que por lo menos los tendríamos que corregir. Y desgraciadamente los jóvenes son los que lo padecen. Ahora bien, y por lo general, y cuando uno consume drogas, cree que está en el mejor de los mundos posibles. Cree que puede vivir donde le gusta, hacer lo que le gusta, cómo le gusta, con quién le gusta, dónde le gusta, sin ningún tipo de problemas. Porque todo lo que es la parte afectiva se va adormeciendo a tal punto que si bien es cierto que los jóvenes se creen Superman y las chicas, las batichicas, yo soy antiguo, por eso menciono a aquellos superhéroes, si bien es cierto, porque tienen la edad para hacerlo, hay algo que es importantísimo, que es no perder de vista lo que es el proyecto de vida. Lo más hermoso que puede tener un joven, aparte de la juventud, es comenzar a pensar en un proyecto de vida. Y acá me quiero detener, porque yo preguntaría, y también aceptaría que alguien levantara la mano, ¿hay alguna joven que tiene un proyecto de vida o que ya está trazando su proyecto de vida para lo que quiere dentro de 3, 4 años, 5 años, cuál es el objetivo que quiere alcanzar? ¿Hay alguien? Sí. Vos tenés un proyecto de vida. Bien. Yo estoy seguro que muchos de los que están acá, por no decir todos los que están acá, las jóvenes, en este momento me dirijo a las jóvenes, tienen un proyecto de vida. Yo quiero terminar esta carrera o el secundario para poder entrar a la universidad. la independencia que me puede dar una carrera, la seguridad que me puede dar una carrera, y no hablo solo desde lo económico, sino de la seguridad interior, personal, es muy importante. Ahora bien, dirigiéndome a vos, ¿te puedo usar como ejemplo? Ok. Cada vez que vos aceptás subir a un auto o a una moto donde el tarado que maneja consumió alcohol, tu proyecto de vida lo estás poniendo en manos de él. ¿Se dieron cuenta de que últimamente la gran mayoría de los accidentes donde hay involucrados jóvenes menores de 30 años está involucrado el alcohol y las drogas? Ahora, hilaría más finito, ¿no se dieron cuenta de que en la gran mayoría donde hay accidentes menores de 30 años, en donde está involucrado el alcohol y las drogas, casi siempre el que se salva es el que maneja? Presten atención a eso. Por lo tanto, si es cierto que tenés un proyecto de vida, para sostenerlo, nunca te subas a un vehículo en donde el que conduce consumió drogas o alcohol. Porque después, lo que pase, no va a ser culpa o responsabilidad del tonto que estuvo consumiendo y agarró un volante. Ya no va a tener importancia de quién es la culpa, porque va a truncar tu proyecto de vida. ¿Se entiende a lo que voy, mujeres? Cuídense. Ustedes tienen también, gracias a Dios, el maravilloso misterio de poder dar a luz, de poder ser mamá, de poder tener hijos. Eso es algo que es maravilloso. Pero es importante que se cuiden para que ese proyecto de vida siga siendo algo alcanzable. Y cuando hablo de que pueden ser mamá, lo digo porque hace unos 3 años, 4 años atrás, en una clínica de la ciudad de Puerto Madryn, estaba haciendo tratamiento el hijo de un médico pediatra, y a raíz de él es que nos enteramos, porque estuvo todo muy como tapado. Una jovencita de 16 años tuvo un bebé casi sin la mitad del rostro, sin orejas, con un ojo solo, muchos problemas pulmonares. Lo tuvieron tratando de hacerlo sobrevivir no más de 3 días y falleció. Entonces este papá comienza a indagar a la joven y le plantea a la joven de que había estado consumiendo drogas con su pareja y que había mantenido relaciones sexuales con su pareja estando drogados. Esto que por lo general pareciera que le va a pasar al otro, le puede pasar a cualquiera que dentro de su proyecto de vida, que es alcanzar su profesión, completar sus estudios, alcanzar su profesión, también está esto maravilloso que es el cuidar, porque ustedes tienen la hermosa bendición de ser madres. Cuídense también en ese aspecto. Nosotros trabajamos en estos momentos con jóvenes, muy jóvenes, y las épocas fueron cambiando. Yo cuando yo me interné, cuando yo hice mi tratamiento para rehabilitarme de las drogas, teníamos como promedio de 25, 26 años para arriba. En la década del 90, yo comencé a tener pacientes que venían con 22, 23 años. En la década pasada, del 2000, hemos empezado a atender a jóvenes de 18 años, 17 años. Hoy estamos atendiendo a jóvenes, tanto chicas como chicos, de 14 años, de 13 años, y hace cosa de 2 meses atrás nos pidieron atender a 2 jovencitos de 8 años. Ahora bien, No es porque lo agarraron por primera vez consumiendo aspirina, en ese caso es pegamento, aspirando pegamento, porque ya venían desde los 6 años aspirando pegamento. Y hoy es tan abrumadora la propaganda de que no es tan malo. Es tan abrumadora la propaganda de que no es tan malo, de que es casi, hoy por hoy, y ahora voy a la marihuana, hoy por hoy ya a la marihuana le encontraron, los defensores de la marihuana, le encontraron casi tantas propiedades como la aloe vera. Porque es casi mágica, es casi mágica. Ahora, muchos de los que están acá son estudiantes, ¿no? Bien. Entonces ustedes en los libros es donde encuentran la búsqueda de la experiencia del conocimiento. Leen, creen en los escritores. Después podrán debatir, podrán estar en desacuerdo con este escritor y más de acuerdo con el otro. Yo lo que les propongo es lo siguiente. Ustedes traten de entrar seriamente a internet y van a ver cómo sobre la problemática del consumo de la marihuana, hay toda una biblioteca. Hay toda una biblioteca. Pero presten atención, porque la biblioteca que habla negativamente del consumo de la marihuana es el 70% escrito por científicos, investigadores, médicos, profesionales, con un currículum detrás que avala lo que está diciendo. Los que defienden la marihuana son gente que lo único que ha hecho ha sido experimentar o tiene sus plantas para vender o vende la revista THC. Pero trabajos profesionales serios no hay. Otra de las publicaciones que se hacen con respecto a esto es de que, pero ya estamos acá en Uruguay, ya está. ¿Cuántos saben que en marihuana legalizaron el consumo? ¿Sabían eso? Bueno, permítanme decirle que los engañaron. En Uruguay nunca, nunca se habilitó el consumo. Cuando una ley se aprueba en el Congreso, Cámara Baja, Cámara Alta, para que comience a tener validez, se tiene que reglamentar y poner en el boletín oficial. Bueno, eso nunca pasó en Uruguay y eso no va a pasar tampoco en Uruguay. Entonces, cuando le digan, pero si en Uruguay permiten, es mentira. Otra de las cosas que se suele decir mucho es, bueno, pero en Europa hay lugares en donde hay coffee para consumir marihuana. Eso también lo deben haber escuchado montones de veces. Bueno, permítame decirle de que cuando en Ámsterdam, junto con los lugares de consumo de marihuana, también estaban los lugares de prostitución, y cuando habilitaron, la primera vez que habilitaron, o sea, la primera oleada fue de algo de 280 lugares de consumo de sustancia, de marihuana. Hoy en la actualidad hay menos de 22 y va proclive a cerrarlos todos. Ellos ya experimentaron y ya se dieron cuenta el flagelo que es el consumo de marihuana. Fíjense en esto. Yo también esto lo publiqué en un diario el 21 de junio, que es el 26 de junio, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Consumo de Sustancias. Y acá en San Rafael, si uno anda sin casco en la moto, ¿le hacen la boleta? Y si anda sin cinturón de seguridad, también. Pero probablemente haya algunos que estén defendiendo que el que quiera consumir marihuana lo puede hacer. Y cuando uno comienza a decir, pero eso atenta contra la salud, dice y esto lo habrán escuchado más de una vez, que es un acto personalísimo y que la Constitución defiende los actos personalísimos y que no puede ser, el Estado no puede llegar a esos actos personalísimos. ¿Se va entendiendo lo que digo? O sea, es clarito. Ahora, ¿usar casco no es un acto personalísimo? ¿Usar cinturones de seguridad no es un acto personalísimo? ¿Cómo, hermano? Perdón. ¿Cómo, señor? ¿Usted me quiere proteger mi vida poniéndome un casco o atándome con un cinturón de seguridad? Pero por el otro lado me dice, matate cuando quiera fumando marihuana. Y voy a contar una anécdota. ¿Recuerdan que yo dije que todo lo que hablo es porque lo viví? Yo no sé cuántos conocen, sé que hay uno, el doctor, que lo conoce. ¿Cuántos conocen Palermo, un lugar de Buenos Aires? Ahí antes de las guerras de las Malvinas había una casa que se llamaba Canning. Después de las guerras de las Malvinas se cambió por Scalabrini Ortiz. Sobre esta avenida Canning, una avenida muy importante de muchos vehículos y de micros, había un micro, entre varios, que era el lugar donde nosotros, 16, 17 años, nos parábamos en esa paradita de micro a consumir drogas. En este caso, consumir marihuana. Después de estar consumiendo marihuana, hay un chico que se había juntado con nosotros no hacía mucho tiempo, lo conocíamos de los recitales, dice... pidió marihuana, había un grupito, consumió marihuana y dice, bueno, me voy para mi casa. Y se largó a cruzar la avenida Canning, ya con medio faso, o sea, medio cigarrillo de marihuana encima. Y yo no sé si alguno de ustedes alguna vez escuchó un zapallo o una sandía cuando se cae. Bueno, así hizo la cabeza de este chico. Porque el micro le pasó por encima de la cabeza. En el certificado de defunción decía muerte traumática en accidente de tránsito. Mentira, lo mató la marihuana. Porque aquellos que consumieron, o si no lo saben se los digo, la marihuana te deja tonto. Te hace perder reflejos. Te hace perder noción de las distancias. Entonces, a ese chico lo mató la marihuana. Y ese chico no hacía más de 3 o 4 meses que había comenzado a consumir. Porque no hace falta ser un terrible drogón para que la vida corra riesgo. La vida corre riesgo mucho antes. Bien, y hay una estrategia, una forma que se usa mucho en comunidad terapéutica, que me gustaría que la escucharan, porque da muy buenos resultados. En comunidad terapéutica nosotros decimos que lo que no decimos, lo actuamos. Cuando yo no le pongo palabras a mis sentimientos, a las cosas que me pasan, termino actuándolas. Y por lo general, cuando las termino actuando equivocadamente, apresuradamente, molesto o enojado con la situación. Una manera de poder encontrar una clara salida es saber poner todas las palabras que hagan falta. No se queden con ganas de decir lo que sienten. Díganlo. Con el respeto que el otro se merece, pero planteen siempre lo que necesitan decir. Por lo general, los padres creemos que porque estamos a cargo de la familia, porque tenemos que pagar las cuentas, porque el auto se rompió y hay que arreglarlo, por un montón de cosas, creemos que merecemos que nuestros hijos nos entiendan y que no nos vengan con estupideces. Que no nos vengan a contar cosas tontas de que se pelearon con tal o de que el noviazgo... Yo estoy hablando de lo importante, eso son cosas de pibe que les pasa. ¿Por qué? Porque por lo general los adultos no tomamos noción de que es tan importante lo que yo tengo que resolver mañana como el problema que mi hijo tiene hoy. Eso es una de las cosas que por lo general los adultos hacemos mal. Yo utilizo un ejercicio que es el, y en este caso busco por lo general un adulto. Y, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Recordá para atrás, si vos te podés acordar de tus 5, 6 años, 7 años, la primera imagen de tu papá. ¿Cuál fue? ¿Podés recordar alguna? A esa edad, a los 7 años. Jugando. Perfecto. Por lo general, los padres, en estos últimos 20 años, creemos que nosotros podemos hacer feliz a nuestros hijos cuando les compramos las Nike, el Mac o el teléfono más importante, y nuestros hijos, obvio que se ponen contentos. Pero los hijos, los jóvenes, lo que necesitan de los adultos es que compartamos tiempo. Y nunca nos vamos a acordar de los que nos regalan. Siempre nos vamos a recordar de momentos que compartimos con ellos. Bueno, a nuestros hijos les pasa lo mismo. Por eso es que es importante que nosotros como adultos compartamos tiempo con ellos. La riqueza de la familia está en el compartir tiempo, no en el regalar cosas. Y ustedes, chicos, pese a que el teléfono que vieron y que quieren que les compre les quita el sueño, traten de compartir cosas con sus familias. Piensen cuándo fue la última vez que invitaron a su papá o a su mamá, aquellos que lo tienen, un adulto responsable, a tomar un café, a tener una charla. ¿Saben por qué les digo esto? Porque es mucho más fácil que ustedes hagan puentes para que nosotros los adultos podamos llegar a ustedes, que los hagamos nosotros. Somos torpes, ya venimos con toda una historia, nos cuesta modificarla. En cambio, ustedes tienen toda esa frescura para poder modificar todo. Y si necesitan que papá les dé un abrazo, pídanselo. Miren, yo durante muchos años, o varios años, cuando comencé mi consumo, estaba convencido, entre varias cosas, estaba convencido de que lo hacía porque mi madre nunca me dijo, Juancito, te quiero. Y esto de Juancito es porque veo que las mamás por lo general siempre hablan con diminutivos. Es más, mi mamá se murió y yo nunca escuché que me dijera, Juancito, te quiero. Y si yo lo dejo ahí, es triste que nunca una mamá le haya dicho al hijo, Juancito, te quiero. Pero ¿saben qué? Durante el proceso de mi tratamiento, descubrí algo. Que cuando yo estaba en la esquina, hablando de todas las estupideces que un joven, un adolescente, habla en la esquina con el grupo de amigos, era Superman. Pero cuando llegaba a mi casa, estaba, a lo mejor a algunos les trae recuerdo, sobre la mesa, el plato, con otro plato arriba, tapada la milanesa o la ensalada que mi mamá me había preparado. Mi mamá era una tana que vino de la guerra. Ahí la expresión de amor era tener la comida para el hijo. Ahí yo comprendí que fueron infinidad de las veces que mi mamá me decía, Juancito, te quiero. Pero no como yo quería. No como yo quería, como esa lo había aprendido. ¿Se entiende por qué, chicos, digo que ustedes son los que tienen que trazar los puentes para relacionarse mejor con los padres? ¿Para estar en mejor armonía con la familia? Y presten atención y van a ver cómo pueden lograr cosas maravillosas en la familia. Si aquí hubiese un árbol de manzana, y yo me paro frente al árbol de manzana y le digo, manzano, quiero comer una pera. ¿Qué pasa? ¿Lo logro? Y si le doy una patada, y si lo insulto, y si le digo que es una porquería, y si le digo que no me cuida, ¿voy a lograr que me dé una pera? Porque este árbol de manzano solo me va a poder dar manzanas. Y muchas veces como jóvenes se le exige a los padres que le den determinadas cosas. No hablo desde lo económico, ¿está? Hablo de necesidades de lo afectivo, de una charla, de compartir. Pero yo quiero que me lo dé de la manera que yo quiero, que me dé lo que yo quiero, sin preguntarme si este papá o esta mamá pueden darme de la manera que yo quiero, de la forma que yo quiero, con las palabras que yo quiero, lo que yo necesito. Y a lo mejor me lo pueden dar, o me pueden dar lo que ellos tienen para dar. Porque es muy difícil que un árbol de manzana pueda darte una pera. Pero sí va a estar dispuesto a darte un árbol de una manzana. ¿Se entiende lo que voy? ¿Es muy aburrido lo que estoy planteando? Está, perfecto. Entonces, una de las materias que tendrían que tener es la de cómo hago para alcanzar a hacer puentes y relacionarme distinto con mi familia. Yo sé que es una época en donde hay muchos padres, desgraciadamente, muchas familias separadas, o si no, muchas familias ensambladas. ¿Está? Y entonces, y es como que cuesta más. ¿Y yo cómo me voy a arrimar a la mujer de mi papá si más de una vez nos llevamos mal? ¿O cómo me voy a arrimar a la pareja de mi papá si no nos llevamos del todo bien? Y porque aparte me viene a poner límites. Entonces yo sé que cuesta más cuando son estos casos de que no está papá y mamá. Y es lo mismo, es lo mismo. La diferencia está en cuanto yo, como adulto, estoy dispuesto a recibirte, a vos joven, como parte de mi familia, y cuánto no. Pero también tiene que ver con ustedes, con los jóvenes. Porque resulta que esto en todos los años que tenemos trabajando en adicciones también lo observamos constantemente. También tengo ejercicios para eso. Los jóvenes son totalmente enemigos de la puesta de límites. Pero los jóvenes sienten que sus padres o sus adultos responsables los aman y los protegen cuando les ponen límites. Hay un chiste que está una mamá con un chiquito y le compró juguetes, y le compró helados, y le compró autitos, y le compró celular, y le compró una tablet, y le compró, y le compró, y le compró, y le compró. Entonces la madre desesperada le dice: pero por favor, ¿qué esperás de mí? Y el nene le dice: un no. Porque el no significa, hijo, te amo. Por eso es que te protejo, aunque vos no estés de acuerdo con este no. El no es sumamente importante porque nos enseña desde chicos a entender que hay límites. Hoy, esto fue, ya lleva varias décadas, porque comenzó en la década de los 80, pero todavía continúa, en cierto grupo o tendencia, línea de psicología, dicen que es la era de Peter Pan. Vivimos en la era de Peter Pan. O sea, los adultos queremos seguir siendo jóvenes. Entonces yo no soy el papá de mi hijo, yo soy el amigo. Entonces un día puedo aparecer o con un tatuaje o con un arito o decirle: che, loco, ¿cómo le va? ¿Qué están haciendo? ¡Uy, qué copado que está! ¿No ven que hay mamás? Y yo lo digo con respeto, Pero hay mamá que están hablando con los nietos, ya ni con los hijos, le dice, qué copado, cómo habla este chico. Y está tratando de hablar como si fuese un adolescente. A eso se le llama la era de Peter Pan. Yo recuerdo una vez teníamos una jovencita de 15 años que estaba internada y estaba totalmente negada a tener contacto con el padre. Comenzamos a trabajar. ¿Y qué se detectó? De que ella estaba enojada con el padre porque cuando ella a la noche, a la madrugada, se escapaba por la ventana de la casa para ir al boliche, no podía entrar, ¿por qué? Porque el padre ya se había escapado por la ventana y estaba en el boliche. En los pueblos, en las ciudades chicas, no hay más de un boliche, o dos. Entonces ella decía, ¿cómo yo voy a tener relación con mi papá si mi papá la engaña a mi mamá y encima yo me escapo para ir al boliche y está él? Entonces, yo no sé qué es lo que cargándola le decíamos, que era lo que le daba más bronca, encontrar al papá en el boliche o que por culpa del papá no podía entrar ella. Pero bueno, ese es otro tema. Los adultos vivimos una época muy complicada porque queremos ser eternamente jóvenes. Y ese eternamente jóvenes nos lleva a perder, a desdibujar el rol y los límites que tenemos que tener. Fíjense esto. Bueno, esto que voy a decir, probablemente los que superan los 40 nada más lo van a poder recordar. Hace 40 años atrás, 35, 40 años atrás, las propagandas de las bebidas alcohólicas, en casi en un 100%, era una mesa, una reunión familiar, compartir una comida, y ahí compartíamos la bebida alcohólica. Los escarpines, con Hugo de vino Crespi era, sí. Bien, siempre era compartiendo algo de la familia. Hoy, presten atención a las propagandas de bebidas alcohólicas, la comida desapareció, la familia desapareció, los adultos desaparecieron y la imagen es de la única manera que podés ser feliz, vení y hacé la previa con esto. Yo acepto de que los jóvenes, por una cuestión de moda, quieran hacer una previa. No estoy de acuerdo, digo que lo acepto nada más. ¿Está? Pero fíjense que la propaganda les está diciendo a ustedes, consuman, no coman, no compartan con su familia, y en lo posible que júntense en una casa en donde no haya adultos. O alguno de estos papás o mamás que todavía viven en la era de Peter Pan, entonces la mamá se encierra en la pieza a ver una novela mientras que los jóvenes hacen la previa en la casa. Una vez hablando con un periodista sobre la problemática de consumo de drogas, no me acuerdo en qué lugar de la Patagonia, me decía, sí, porque acá hay muchos barrios marginales, entonces el problema de las drogas es tremendo. Yo le decía que se estaba equivocando cuando él tenía esa perspectiva, o si la ciudad tenía esa perspectiva. Porque, bueno, allá en Puerto Madryn, soy de Puerto Madryn, un lugar relativamente marginal, podríamos decir que es un barrio que se llama San Miguel. ¿Está? Y el lugar mejor acomodado es el barrio que se llama Barrio Sur. ¿Acá cuál es un barrio marginal? ¿Cómo? Polino. Molino. ¿Y un barrio acomodado? Los Olivos. Bueno, entonces lo vamos a traer acá. Entonces, si yo estuviera hablando con el periodista acá, le diría, mirá, que la diferencia que hay entre Molinos y los olivos es que los pibes del molino se drogan en la esquina y los de los olivos se drogan en los quinchos. Es la única diferencia. La otra es que cuando ya empezaron a tener un problema de adicción, salen a apretar o a reventar o a hacer escruche, escruche robar, bueno, para poder comprar, y también tengo una teoría sobre eso, para tener dinero para comprar droga. Los chicos que se drogan en los quinchos, por lo general no necesitan vivir esa marginalidad, porque siempre obtienen de los padres, o de última les roban algo a la padre, a la madre o a algún familiar. ¿Está? Cuando les digan que roban para drogarse, también le están mintiendo. ¿Vieron que es muy común que el periodismo o que se difunda esto de que, y claro, porque son del barrio del Molino, salen a robar para drogarse? No, eso es estigmatizar a esta gente, a estos chicos, de una manera incorrecta. El que sale a robar, en líneas generales, el que sale a robar porque es un delincuente, que probablemente además sea un consumidor. Y les explico por qué. Y le está hablando a alguien que conoció varias comisarías por este tema. Les explico por qué. Porque si yo salgo a robar y me robo este celular y lo vendo y me hago 600 pesos, me compro la cerveza, me pago la entrada al boliche, le pago alguna copa a algún amigo, y si me queda, compro un bagullo. Compro algún poquito de marihuana o compro bueno, yo soy antiguo, antes se le decía papel, ahora le dicen tiza. Un pedacito de tiza, alguna pastilla. Pero yo no consumí los 600 pesos en droga. ¿Se entiende? Si yo robo 6.000, 7.000, 8.000, me compro una zapatilla. ¿Vieron que dicen, cómo puede ser este pibe que anda con zapatillas de 2.000 pesos? Bueno, me compro la zapatilla de 2.000 pesos, un equipo deportivo de otros 2.000. Y cambio el teléfono. Y después de los 8.000 que robé, a lo mejor con 1.000 compro droga. O con 2.000 compro droga. Pero todo lo otro me lo gasté no en droga. ¿Se entiende a lo que voy? A que no necesariamente la gente roba para drogarse. Roba porque es delincuente. Y esto lo digo fundamentalmente para que no asociemos la delincuencia con la droga. Creer de que porque es delincuente es un drogadicto o pobre. Roban porque necesitan drogarse. No. Y por el otro lado, y en las casas donde consumen en los quinchos, y de esto yo escuché que, o observé que varios se rieron, quiere decir, por lo menos más de uno coincide con lo que yo dije, y estos son hasta tan peligrosos como los chicos del barrio Molino que salen con un arma en la cintura. ¿Por qué? Porque salen con la llave del auto. O salen con la moto. Que probablemente los chicos del barrio Molino no tengan un auto para salir. Entonces, borrachos o drogados, agarran un fierro, agarran un revólver, un arma, y salen a robar. Y probablemente a lastimar gente. Los del otro barrio, de los Olivos, matan gente con los autos. Porque por lo general, como decía hoy temprano, el que maneja casi siempre se salva. ¿No hay acá accidente en donde el alcohol o las drogas esté involucrado? Ah, mirá vos, entonces vivo en el mismo país, porque en Madrid pasa lo mismo. Me acuerdo cuando yo llegué por primera vez acá, hace como 6 años atrás, también a tener una charla, me decían, yo no sé cómo es allá en Madrid, pero acá, oh, la droga es terrible. Y yo recorrí cientos de ciudades y ya más de una decena de países, y cada vez que llego a un lugar, a que no saben lo que me dicen. Yo no sé en Argentina donde vos vivís, pero acá, la droga se estraga. O sea que es un problema mundial, se ha generalizado en todo el mundo, absolutamente en todo el mundo. Ahora bien, ¿se ha logrado combatir el consumo de drogas? No. No. Es una batalla que está perdida. No quiero hablar de la guerra, pero la batalla del consumo de drogas está perdida. Y está perdida porque, los principales manejadores de la publicidad, los principales publicistas de todo el mundo, la principal fuente de ingresos es la droga. Hasta hace unos 35, 40 años atrás, la venta de pintura de arte era una de las principales trampas que tenía el narcotráfico para hacer el lavado de dinero. Hoy es el fútbol, con esto de que, pero Messi vale 240 millones, no, pero el otro vale 220. Ahí es donde se lava la principal cantidad de plata del narcotráfico. La música, alguna vez lo pensaron. ¿No vieron que hay veces que vienen grupos que no los conoce nadie y dice que llenan dos estadios? ¿Escucharon hablar alguna vez de eso? Bueno, ahí también lavan dinero. Entonces, como los principales publicistas del mundo tienen casi todo el mercado en el mundo, es que la droga es muy difícil de que se pueda combatir. Pero, me atrevería a decir de que la mejor forma de dar batalla es la familia. Esta invitación de que ustedes jóvenes se animen a trazar puentes con sus familias, con sus padres, con sus adultos. Que los adultos, bueno, nos saquemos los aritos ya y veamos que ya no somos los adolescentes que éramos. Yo por lo general, nosotros estamos usando una técnica hace 4 o 5 años, que de hecho, bueno, ya he estado dando conferencias en algunos lugares del mundo y tengo que ir a Perú ahora para fin de año, que usamos una estrategia que nos está dando excelentes resultados, que es dentro del proceso de tratamiento de los jóvenes, internar a los padres. 3 días, 4 días, 1 semana. Y ahí los padres toman mucha más conciencia, primero de lo que está haciendo el hijo, pero después poder reencontrarse, esto de los puentes, ahí los chicos lo hacen pero maravillosamente bien, reencontrarse con los padres. Porque en una familia de un adicto, por lo general el padre, por distintos motivos, para mí casi siempre por una cuestión de comodidad, como que se queda al margen. Yo no quiero saber nada con ese, me falló, no quiero saber más nada con él. La madre es la que más se ocupa y de a poco va ocupando el espacio que le pertenece al padre. Y la madre, sintiéndose mamá y papá, es lo más peligroso que hay. Pero esa seducción, ese juego de seducción, de poder saber que soy yo, la mamá, la que hace todo por el nene o por la nena, y este casi nunca está, esa satisfacción es casi irresistible para la mamá. Entonces, ¿qué hacemos? Internamos al papá, después de escuchar 4 horas gritándonos la madre. Pues dice, a mi nene lo traje yo lo vengo a visitar, yo le traigo lo faltante. Yo no me pierdo ninguna reunión y ahora resulta que invitan al padre a que venga a pasar 3 días con el hijo. Y yo, precisamente, la mamá comienza a ocupar lugares que le corresponden al papá. Va desplazándolo. El papá, por una cuestión de comodidad, se deja desplazar. Sí. Tal cual. Tal cual. Exactamente. Es más, ¿sabés qué? Por lo general el adicto, no me quiero ir del tema, pero por lo general el adicto tiene que cumplir una función en la familia. En este caso es el chivo expiatorio. Sí. Tal cual. Sí, sí, sí, coincido plenamente. Fíjate que si nosotros no tuviésemos al nene adicto y no estaríamos preocupados, y yo no quiero saber nada con él, resolvelo vos, y vos estarías cada vez más enfrascada en atender a tu hijo, si no tuviésemos ese problema, nos tendríamos que mirar la cara y resolver nuestros conflictos. Entonces, ¿qué mejor que tener un hijo drogón en la familia para no ocuparnos de nuestros problemas, nuestras falencias? Porque tenemos que ocuparnos todo el tiempo de nuestro hijo enfermo. Casi, obviamente, yo lo diría de una manera inconsciente, casi en la mayoría de las familias en donde hay una problemática de adicción, no solo hay una problemática familiar, sino a este chico lo ponemos en ese lugar. Ahora vos fíjate qué paradójico, que nosotros decimos que el más sano del grupo familiar es el adicto. Claro, y se quiere alejar del mecanismo del lugar donde lo ponen. Entonces, ¿de qué manera me puedo correr? Es enfermándome. Eso suele pasar mucho. Mucho más de lo que la gente cree. Bien, volviendo a lo que hablábamos, el papá necesita tomar ese espacio. Empezar a darse cuenta que necesita recuperar la autoridad, que él es cabeza de familia. Hablo siempre en los hogares en donde puede pasar esto. Que él es la autoridad, que él es la ley. Está el hombre, el adulto, tiene que ser la ley en la casa. A nosotros casi siempre nos decían, no sé a ustedes, ¡ja! Esperá que venga tu padre y le cuente. Casi siempre nos decían así. ¿Por qué? Porque el lugar de la ley, el lugar del límite, era el varón, el hombre. Como el hombre, por una cuestión, sigo diciendo, por una cuestión de comodidad, va tomando distancia de ese espacio, es que en los tratamientos internamos también a las mamás, quédense tranquilas, pero primero internamos a los papás. ¿Para qué? Para que el joven en tratamiento, que ya aprendió o está en proceso de aprender a decir las cosas y no actuarlas, a entender de que yo como joven necesito trazar puentes hacia mis adultos, entonces es mucho más fácil que este joven, en ese ámbito que es la comunidad terapéutica, pueda comenzar a entablar una relación con su padre totalmente distinta y conocerse. Créanme que son muchísimos los casos en donde el papá comienza realmente a conocer al hijo o el hijo comienza a conocer al padre. Porque el perfil que tenía del padre era uno. El padre no salía de ahí y a él no le interesaba conocer más. No quería conocer más aspectos del padre. Entonces, en estos lugares se llega a eso, a poder lograr esa vinculación. Y después viene la mamá también. Pero fíjense que siempre que hablamos de familia y de la necesidad de que los adultos corrijamos y modificamos un montón de cosas, créanme que siempre es imprescindible que ustedes nos den una mano. ¿A cuántos de ustedes jóvenes les pasó de que nosotros, me río porque a mí me pasa seguido, voy a agarrar la computadora o querer hacer alguna operación con el teléfono y empiezo, pero, y la, ¿cómo es esto? Casi, ayer lo hice, hoy no me sale. Y viene cualquiera de ustedes y dice, a ver, mira, papá, así. Ay, pero hacelo despacio porque si no, no lo aprendo. ¿Se ríen porque es cierto? Bueno, de la misma manera, chicos, necesitamos que ustedes nos ayuden a relacionarnos mejor con ustedes. Porque nuestra adultez y la era en la que estamos viviendo nos llevó a perder el lugar que nos, en el cual nos corresponde estar y cómo manejarnos. Y tenemos miedos de acercarnos a ustedes. Porque lo que nosotros aprendimos, hablo de las personas de 50 para arriba, y las cosas pasaban mucho más lentas. Entonces, la transmisión era escrita, pero también era oral. Y las cosas iban cambiando de a poco. Hoy, ¿no les pasa a ustedes jóvenes de 18, 19, 20, 22 años de que a lo mejor tienen un hijo, un sobrinito, un pariente que tiene 6, 7 años y dicen, mirá este pibe cómo aprendió a usar la computadora mejor que yo? Entonces estén alerta porque también van a tener que darse cuenta de que van a tener que trazar puentes con ellos de otra manera distinta. Pero cuídennos a nosotros los adultos. Aunque parezca paradójico que el adulto es el que tiene que cuidar a los hijos, y sí, es cierto, pero ayúdenos a entenderlos, ayúdenos a quererlos. ¿Cuándo fue la última vez que abrazamos a mi papá, abrazamos a mi mamá, y lo abrazamos porque me llevaba mal, porque no lo entiendo, porque no lo banco, porque es un déspota, porque... Y en el fondo digo, pero ¿cómo me gustaría que alguna vez me abrace o que me diga que me quiere o que valore lo que hago? ¿Está? Si saco un 5, tengo que escucharlo una semana seguida retándome y diciéndome todo lo que me va a quitar. Ahora cuando vengo con un 9 me dice, bueno, espero que sigas así. Y se da vuelta y se va. ¿Está? ¿Lo han pasado eso? ¿Lo han sentido? ¿Alguien lo ha sentido? Bueno, póngale palabras. Papá, mamá, mirá, cuando saco un 5, tengo que escucharte una semana de sermón. Y tenés razón. Pero cuando saco un 9, porque me esfuerzo, me gustaría que me lo valores. Me gustaría que me abraces y que me digas te felicito. Porque lo estoy haciendo con mucho esfuerzo para poder tener un 9 para mi proyecto de vida, pero para que vos también sientas que yo estoy cumpliendo con lo que vos me pedís. Póngale en palabras, porque si no lo van a actuar. Y la actuación siempre va a ser negativa. Yo uso siempre un ejemplo en la comunidad, que es, ¿qué pasaría si alguien conocido de ustedes viene y le dice en la cabeza, acá en la cabeza, ¿qué hace? ¿Cómo te va? Claro, nos reímos. Es loco, negro. Pero el otro día nos ven y dice, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Ya lo miramos. Al tercer día nos damos vuelta y damos un sopapo. Le decimos, me tenés podrido cada vez que me ve me golpea la cabeza. Ahora, el error fue nuestro porque no pusimos las palabras, estas famosas palabras, de decirle, me pareció gracioso, pero me molesta, no lo hagas más. Porque a lo mejor yo lo que pensé, después de hacerlo la primera vez y que te hayas reído, de que vos tomás esto como una demostración de afecto mía. Y yo lo sigo haciendo porque creo que vos lo tomás de esa manera. ¿Se entiende lo que voy? ¿Se entiende por qué es que necesitamos poner las palabras? Evitaríamos infinidades de conflictos y podríamos entender claramente al otro mucho más claro. Mucho más claro. Había un muchacho... Yo no, me tienen que decir cuándo tengo que terminar, porque había un muchacho que se interna en la comunidad totalmente desequilibrado, un chico psicótico, muy, o sea, alguna vez medicado, pero ya no estaba medicado. Entonces entró, entró a la comunidad literalmente diciendo que era Jesús. ¿Está? Entonces, bueno, lo del psiquiatra lo empezamos a compensar, pero él estaba, estaba comiendo y miraba. En cuanto vos lo mirabas así, él iba, se arrimaba y te daba un sopapo. Porque dice, ¿por qué me mirás así? ¿Qué, te hice algo? ¿Por qué me tratás así? ¿Ves que me estás mirando con bronca? Parte de su enfermedad. Entonces yo le decía, mira, vamos a Francisco, un excelentísimo guitarrista. Francisco, cada vez que vos mirás a alguien y vos ves que te mira mal, vos te tenés que arrimar con las manos atrás y preguntarle, yo siento que vos me estás mirando con bronca, ¿es cierto? Y escuchá lo que te dice. Entonces Francisco dice, ¿sabés que me da resultado? Hoy le pegué a uno solo, dice. No, porque antes era, vivía pegándole a la gente. Los demás me mostraron que en realidad no me estaban mirando a mí, estaban mirando a lo mejor la camisa o cómo tocaba la guitarra. Chicos, para no tener que terminar pegándole a la gente, vayan y pregunten, hablen, pongan palabras. Yo no sé si alguien quiere decir algo, si, porque yo sé que termino aburriendo, por eso es que vamos a dejarlo acá y si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda. Abrimos un espacio para preguntas. Levanten la mano y acercamos el micrófono. Allá. ¿Pero hay micrófono manual? Sí, allá. Bueno, te tocó correr hasta la otra punta. Levanta la mano para que te vea. Yo tengo una pregunta respecto al trabajo en la comunidad que usted trabaja, porque acá la mayoría somos, la gran mayoría somos psicólogos y como usted decía, en San Rafael la problemática es muy frecuente y muchas veces no encontramos un método adecuado o una manera, por supuesto que depende del caso, pero ¿cómo es la metodología de trabajo en donde usted trabaja con adicciones? Bien, mira, yo lo que voy a hacer, porque yo traje un pendrive que hablando de la tecnología, que me estaban diciendo que lo único que hice fue abrir el acceso directo, pero no pasar la información. Pero traje otro pendrive donde sí tengo, y tengo todo lo que es el trabajo de comunidad terapéutica. De todas maneras, yo después les voy a dejar la dirección para que entren a la página, que ahí también se explica. La metodología de comunidad terapéutica es una estrategia más. En el caso mío, y porque amo el sistema de comunidad terapéutica, está entre las más efectivas. Ahora bien, ¿está entre las más efectivas solo porque a mí me gusta? No, está comprobado a nivel mundial. En el mundo, se abren cada vez más comunidades terapéuticas. Estados Unidos, que es un país que antes de invertir un peso hace 45 estadísticas, y 44 tienen que dar positivas, cada vez se está abriendo más comunidades terapéuticas. ¿Por qué? Porque es un ámbito en donde, en primer lugar, quitas a la persona de la accesibilidad de la sustancia. ¿Se entiende? No tengo posibilidad de llegar a tener sustancias. Quitas a la persona del grupo de pares negativos, que son los que presionan para que yo siga consumiendo. Y lo más importante, los alejás de la familia. Perdón que me sonríe. Lo más importante, las alejás de la familia. Entonces, le das un espacio que es exclusivamente para él, en donde se lo respeta y se respetan sus tiempos, y él puede comenzar mirando para atrás y reconstruyendo, haciendo lo que llamamos nosotros mi historia de consumo, y comenzar a tener en primer lugar esta voluntad de querer tener cambio. Los tratamientos que nosotros brindamos son de aproximadamente un año, normalmente son de 2 años, pero nosotros hacemos mucho más hincapié en todo lo que es la reinserción social y familiar. Ahí es donde estamos mucho más tiempo, o sea, ya que esté conectado con la familia. Y es importante que la persona pueda tener un proyecto de vida. Mirá, entre una persona que consume drogas y una persona que no consume drogas, y ahí ya me dio para hablar una hora, bueno, otro día, y no consume drogas, la persona que consume drogas, heme aquí cuando tenía 16, 17 años, yo me paraba en la esquina de mi casa y veía pasar al de enfrente de casa con un, voy a hablar de autos de aquella época, con un Fiat 125, y yo decía, mirá vos, qué la porquería que andas, yo me iba a comprar un Torino, ya, una cupetá, uno, ¿qué voy a andar en esa porquería? Ese era un sueño. El vecino que andaba en el 125, que no consumía droga, tenía proyectos, empezó con un Fiat 600, al año lo cambió por un 125 y así fue cambiando. Y yo seguía en la esquina contando la moneda para viajar en colectivo, diciendo, mira ahora, se compró un Renault 12 0 kilómetros. Yo para eso me hubiera comprado un Falcon, ¿qué me iba a comprar eso? Pero él seguía con el Renault 12 y yo seguía contando moneda para el colectivo. ¿Se entiende la diferencia? En la vida hay que tener proyectos, no sueños. Y algo que para mí también es importante, en la vida, jóvenes tienen que hacer lo que les conviene, no lo que les gusta. Esto es un tema. Pero ¿saben por qué les digo esto? Si yo hago lo que me gusta, a lo mejor en algún momento coincide con lo que me conviene. Pero si yo hago lo que me conviene, siempre en algún momento se va a cruzar con lo que me gusta. Por eso es tan importante desarrollar el proyecto de vida. ¿Habían levantado? Señor, acá. En su opinión, ¿cuáles serían los puntos fundamentales, los puntos esenciales, por ejemplo, para la ciudad de San Rafael, para tener una comunidad terapéutica con las características que usted nos está contando? Bien. Yo desde que vine la primera vez que siempre planteo lo mismo, me sorprende y me entristece que no haya un lugar en San Rafael en donde se esté dispuesto a ayudar al chico que consume drogas. La cosa es mucho más fácil. Por lo general, le está pasando lo que me pasaba a mí en la parada del colectivo. Yo quiero una comunidad terapéutica con 45 camas, que tenga aire acondicionado, dos cocineras, dos lindas camionetas para llevar a los chicos y traerlos. Empecemos por... ¿Sabés dónde, cómo empezó nuestra institución? En un criadero de pollo abandonado, en donde tuvimos que sacar un colchón de bosta así de gallina, literalmente, desinfectar para poner unas camas, cuchetas, que nos dio la Armada, que las tenían tiradas, nosotros las atábamos con alambre porque no conseguíamos un soldador, y así empezamos a trabajar nosotros. ¿Y qué es lo que se necesita? En primer lugar, y yo lo ofrecí todas las veces que vine, hasta ahora no funcionó, pero yo ofrecí la institución para capacitar la parte técnica y profesional, totalmente gratuita. ¿Por qué? Porque si ustedes esperan, y permítanme que tenga esta licencia, si ustedes esperan que vengamos nosotros de otro lado con el saber, están esperando en vano, porque el saber lo tienen ustedes. ¿Quién conoce la problemática, la idiosincrasia del barrio Los Molinos? ¿Vos me lo habías dicho? ¿Quién era que me habló de Los Molinos? ¿Vos o yo, que soy de Puerto Madryn? ¿Entendés por qué yo no tengo que traer el saber? El saber lo tienen ustedes. Lo que necesitan es capacitarse de cómo, qué hago con ese saber, cómo manejo ese saber. Después, bueno, vendrá toda la parte económica, toda la parte estratégica, que creo que no es el ámbito, pero ningún problema en poderlo charlar. Es mucho más fácil de lo que te imaginas. Mucho más fácil. Sí. Por parte de la municipalidad de San Rafael. Ajá. Va a tratar todos esos casos. Va a estar integrado por Correcto, correcto. Está bien, es bueno. Ahora hay un problema por el cual el Estado, primero, y lo digo con el sumo de los respetos, y no voy a incluir a Mendoza directamente, quito a Mendoza de lo que voy a decir. En ningún lugar de la Argentina y en ningún lugar del mundo el Estado nunca ha podido proporcionar buenos tratamientos en adicciones. Por eso es que en cualquier lugar del mundo, y en una buena parte, en una buena, y en toda la Argentina, los lugares que trabajan en la problemática de las adicciones son ONG, son asociaciones civiles o son fundaciones. ¿Por qué? Puedo dar mil motivos. Puedo pasar desde lo político hasta lo económico, o puedo pasar por lo fundamental, que es, y algunos que se acuerden de Gasalla, cuando alguien trabaja para el Estado, muy difícilmente, en esta problemática, ponga el cuerpo como hay que ponerlo. Porque si mi turno termina a las 5 de la tarde y hay un chico que se me descompensa, yo me tengo que quedar hasta las 6, hasta las 7, hasta las 8, o más de una vez quedarme a dormir al lado de la cama de él. Porque hay que poner el cuerpo para rescatar a los drogadictos. Y el Estado, por lo general, tiene muchas dificultades para aceptar eso, o que se pueda trabajar de esa manera. Por eso es que cuesta tanto. Con respecto a esto que vos planteás, que enhorabuena que pase esto, pero hay algo que es importante. Mirá, si yo estaría charlando al público general y a las familias, después que termine de hablar, se me podrían probablemente arrimar más de una persona y decir, mire, sabe que yo tengo un familiar con problemas. ¿Cómo lo podemos ayudar? Y si yo le digo, vaya a un ambulatorio a que lo vean una vez por semana, buenos profesionales, pero que lo vean una vez por semana, me va a decir, ya fue, pero siempre abandona. ¿Se acuerdan que yo empecé diciendo que las drogas lo primero que nos roba es la voluntad? Es muy difícil. ¿Es otra estrategia? Sí, es otra estrategia. De hecho, nosotros, con algunos cambios, también hacemos ambulatorio. ¿Está? También hacemos ambulatorio. Pero el objetivo es otro. Pero es necesario que la persona pueda tener la contención. Para un drogón, no hay nada peor que otro drogón que se haya recuperado. Y uso un ejercicio, perdón. Para que veas lo que te digo. Si yo tengo a mi amigo acá, drogado, y yo hice mi tratamiento, y estoy acá, y lo quiero agarrar, ¿quién de los dos tiene más riesgo de ir a donde está el otro? Exactamente. Por eso es que siempre se le plantea a la gente que hace tratamiento, nunca más te vincules con gente que consume drogas. Porque el que consume drogas, si me ve a mí que estoy limpio, yo le voy a estar reflejando de que él está enfermo. Y él lo que va a necesitar es voltearme a mí para decirme, estamos igual ahora. ¿Se entiende por qué es necesario aislarlo de los pares negativos? Hay ambulatorios en donde la familia tiene que cumplir esa función. Y hay familias que las cumplen, pero llevan meses y hasta años. Entonces la familia se va desgastando muy rápidamente, porque es muy desgastante. Y ahí comienzan las dificultades. Bueno, si hay alguien más interesado en hacer una pregunta, dentro de la carpeta tienen una hojita que es para hacer preguntas, justamente, que el sábado, la última conferencia, están todos los expositores, ahí se van a responder. Bueno, agradecemos al señor Juan José Burton su presencia con un fuerte aplauso. Gracias San Rafael por preocuparse de este flagelo. que afecta a tantos jóvenes y a tantas familias. Y quiera Dios que de este lugar salgan aquellos que estén dispuestos a poner el pecho y, como planteaba el Señor, hacer algo por el prójimo. Porque no hay nada más lindo que rescatar a alguien. Hay un versículo que dice: y Dios escogió a lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Eso quiere decir de que cualquiera de los que estamos acá podemos sentirnos orgullosos cuando hacemos algo por el otro. Cuando sacamos a alguien de lo vil, de la suciedad, que es la vida de un adicto. Porque la vida de un adicto es terrible, chicos. Yo podría contar historias de terror de lo que es la vida de un adicto. El ver a tus hijas y decir, ¿les compro algo? ¿Les compro pañales? No, pero justo me apareció alguien que vende una cocaína de primera. Y que en algún momento de la vida tus hijas te digan, sentimos vergüenza de vos. La vida del adicto es terrible, chicos. No es el flash de los 18 años y nada más. Es mucho más que eso. Bueno, ahora los invitamos a disfrutar de un break previo a la presentación de los talleres. Los talleres, discúlpenme un segundito. En esta sala se dictará el de Dr. Javier Sorondo, la construcción de un nuevo concepto de familia, objetivo del nuevo orden mundial, y en la sala Los Chañares 1, que es enfrente, el de José Luis Chacón, la intervención con el grupo familiar.